La fe nos dice que estamos alabando a Dios y Dios está allí, muy cerca, a unos pasos, en el sagrario. ¿Qué sabe el mundo lo que es una trapa? Yo cada vez le doy más gracias a Dios por mi vocación y le pido que me lleve de venta de baños al cielo, para allí, cara a cara con Él, como decía Santa Teresita, poder seguir cantando. La Virgen me ayuda de una manera como ella sabe hacerlo. Ahora te voy a decir lo que más me agrada y lo que más me cuesta. Ya te lo podrás suponer, lo que más me gusta es estar en el coro. Y lo que más me cuesta es levantarme a las dos. Pues aquí no es eso de primero un ojo y después otro ojo y después pensarlo y acabar por dormirte otra vez. Sino que al toque de campana, sin esperar que haya dejado de sonar, ya debemos estar de pie, calzados y vestidos, pues a las dos tocan la campana y a las 2:10 se empiezan los maitines. Ahora vamos a la misa conventual a las 8:15. Primero rezamos tercia, después la misa y después sexta. Después de la misa vamos al trabajo, bien sea al campo, a descepar, o a la chocolatería a envolver pastillas de chocolate. Depende del tiempo que haga, pues si ha helado, la tierra está muy dura y hace frío. En este momento vuelvo del refectorio y hemos comido alubias negras, leche, pan, vino y nueces. ¿Qué te parece el menú? Dentro de un rato tendremos clases de constituciones de la orden y después iremos al trabajo. Te digo que no se puede perder ni un minuto. Muchas veces pienso en vosotros, en los momentos más felices, pues quisiera que participaseis de las alegrías de un novicio en la trapa. Muchos abrazos a mis hermanos, a mi padre nada, porque ya le vi ayer, y para ti todo el cariño de tu novicio Rafael, que conforme te prometió, todos los días se acuerda de ti a las 7:15, después de rezar la salve a la Santísima Virgen. No vayas a creer que me acuerdo de la familia a horas fijas. Bueno, ¿cuándo aprenderé a escribir en serio? Estoy deseando que llegue el día de la toma de hábito, que supongo será dentro de 15 días, pues debo estar un mes, por lo menos, de postulante. No sé qué nombre me pondrán, pero es posible, me dijo el padre maestro, que me quede con el mío, pues no hay ningún Rafael en el monasterio. Ayer tuvimos por trabajo la traslación de sacos de patatas desde el almacén o depósito al monasterio. Te aseguro que me sale muy bien la carga y descarga de sacos. Y después de la jornada, voy a que me apunten lo que he hecho. Es decir, voy a la capilla y se lo digo al amo. Y siempre que voy a verle, tengo algo para que me apunte y luego me pague los jornales todos a la vez. Un día es unas cuantas cepas arrancadas u hoyos tapados, otro día son pastillas de chocolate, otro día el barrido del dormitorio. Al fin y al cabo, no voy más que a mi negocio y te aseguro que con un amo tan generoso como el mío, he hecho un negocio redondo. El otro día estaba en la capilla yo solo. Había vuelto de la chocolatería donde había estado empaquetando pastillas y allí, en la capilla, Dios y yo, que había ido a rendirle cuentas, de rodillas, delante del sagrario, mi alma le ofrecía a Dios mi último trabajo, las 2 horas de silencio empaquetando pastillas y de esas cosas que pasan a veces me pasó a mí, verás. En un arranque de fervor, le dirigía a mi Dios la siguiente oración. Señor, vos estáis muy arriba y yo estoy aquí abajo, donde de una manera más o menos generosa, quiero hacer llegar hasta vos el humilde obsequio de un pobre trapense, que lo único que ahora os puede dar es el trabajo de envolver unas cuantas docenas de pastillas de chocolate. Y creedme, si yo pudiera subir al cielo y entregaros mi ofrenda y luego volver a bajar a la chocolatería de la Trapa, así lo haría, podéis creerme. Y como a mí, incluso en la oración, se me ocurren tonterías, pensé cuando ya me levantaba, qué bien me vendría a mí un aeroplano. Y nada más decir esto, cuando rompe el silencio de los cielos de Castilla el potente motor de un aeroplano, que en aquellos momentos daba la casualidad que volaba por encima del monasterio. Puedes creerme, me iba a levantar y seguí de rodillas. Pero ahora no le decía nada a Dios. Pensaba en el aeroplano que se me imaginaba había pasado por la Trapa, había cogido los chocolates de un novicio que no podía volar, y luego, dirigiendo los mandos y el timón hacia el cielo, se lo había ido a entregar a Dios. Y el amo seguía en el tabernáculo, y su siervo de rodillas y en silencio, escuchando cómo se apagaba el ruido de un potente motor que se alejaba a toda velocidad sobre el cielo de Castilla. Hoy ha caído una helada magnífica, y esta mañana a las 5 había una luna que se podía leer con su claridad. Hacía unos momentos que en el coro acababan mis labios de pronunciar las palabras del Benedicite. Hielos y fríos, bendecid al Señor. Luna, cielo y estrellas, bendecid al Señor, que cuando salí de la iglesia no me molestaba estar abajo cero, pues precisamente el frío que yo tenía estaba bendiciendo al Señor. Pero sin embargo, somos tan flacos que mi alma estaba cerca de Dios, pero mi cuerpo se acercaba al radiador del noviciado. Hoy hemos cantado el oficio de difunto solemne, pues hoy es un aniversario de la orden. Es algo maravilloso y a mí me ha enfervorecido mucho. Los salmos del oficio de difuntos, si se quisieran hacer de nuevo, no se podría. Tengo la cabeza y el corazón llenos de cosas. No sé explicar lo que yo he sentido esta mañana en el coro, pero a pesar de no entender latín, mi alma se llenaba de las palabras de David de tal manera que me acercaba a Dios para pedirle misericordia y pedirle que detuviese su ira en el día grande y sublime de la resurrección. Yo esta mañana, cuando cantaba en el coro, no sabía lo que pedía, pero sí sabía que pedía algo muy grande, algo que el entendimiento de los hombres no puede concebir. Siguen los días fríos y las fuertes heladas, y ayer hacía un viento muy fuerte que silbaba al rozar la aguja de la torre y que ondulaba los cipreses del cementerio. A la hora de vísperas no se percibían en el monasterio más que dos cosas: el viento al correr por la llanura y el canto de la salmodia. La naturaleza y los hombres tributaban a Dios sus alabanzas. El viento acariciaba el monasterio resbalando sobre las campanas y los monjes en el coro acariciaban con los salmos a Jesús en el sagrario. En fin, muchas cosas podría decir, pues para mí esta vida que parece monótona tiene tantos atractivos que no me cansa ni un momento. Cada hora es diferente, pues aunque exteriormente sean iguales, interiormente no lo son. Como no son iguales todas las misas, y cada vez que vas al coro, el oficio te parece diferente, por lo menos a mí me pasa. Claro es que esto no quiere decir que las lentejas un día sepan a perdices y otro día a tortilla de patatas. Las lentejas siempre serán lentejas, mientras dure mi vida en el monasterio. Pero a pesar de todo, las como con mucho gusto, porque las sazono con dos cosas: con hambre y con amor de Dios, y así no hay alimento que se me resista. Ya ha amanecido. Ahora, dentro de un momento, iremos a la misa conventual, y después al trabajo, y así, poco a poco, un día y otro día esperando tranquilamente a que Dios nos llame para seguir bendiciéndole por toda la eternidad sin empaquetar pastillas ni comer lentejas. Verdaderamente, cada vez que pienso que los trabajos son solo un día y el descanso es una eternidad, se hace todo con gusto y con alegría. Todo llega y todo pasa. Rafael ha visto cumplidos sus anhelos y comienza para él la vida del noviciado. Escribe a su madre el mismo día de tomar el hábito. Febrero 1934. Hace solamente una hora que tu hijo ya no es Rafael a secas. Se llama Fray María Rafael. ¿No te alegras? Yo sé que sí, pues me sigo llamando como antes, pero añadiendo el nombre de la Santísima Virgen y en vez de don, Fray, que quiere decir hermano. Queridísima madre, estoy muy contento. Hoy me han dado el hábito, me he emocionado mucho y no hago más que bendecir a Dios que tanto me quiere. Yo estoy todo de blanco, por lo menos por fuera. Ahora voy a esforzarme en estarlo por dentro, que es lo principal. Hoy he renovado todos mis buenos propósitos y resoluciones. Le he ofrecido a Jesús en la comunión mi sacrificio y el de mis padres. Pues no creáis que os olvido. Y después de verme vestido de novicio y tan querido por mis hermanos, mi alma está tan contenta que no hace más que alabar a Dios en todo. Nadie sabe lo que es el corazón de un novicio lleno de amor de Dios. Queridísima madre, es una cosa muy grande, que yo con palabras no puedo expresar. Te escribo hoy como un favor especial, y solamente para darte la noticia. Tu carta, con la que he gozado mucho, me la dio el Padre Maestro esta mañana, después de la ceremonia, pues llegó precisamente el día que yo comenzaba a hacer ejercicios espirituales, y no me la ha dado hasta hoy. Desde luego que te escribiré largo y tendido cuando pueda. Ahora en la Santa Cuaresma nos dedicamos a mucho más silencio, recogimiento y oración, y no se escriben ni se reciben cartas. Básteos saber a vuestro hijo contento, alegre, como dices que quiere Santa Teresa, que efectivamente decía que un santo triste es un triste santo. Pero no te preocupes, que aquí en la Trapa es donde yo he visto más alegría reunida, y además Dios nos trata tan bien que no podemos estar tristes. Eso sería un pecado contra Él. Ya estoy todo pelado, como una bola de billar. Bueno, como una bola de billar no, con un poco más de pelo. En fin, tengo muchas cosas que contaros cuando vengáis. Lo que siento es que cuando me veáis, no estaré tan limpio como hoy, que parezco un novicio recién desempaquetado. Sabrás que he estado malo, te lo digo para que veas que no te oculto nada, pero fue para hacer lo que todos mis hermanos, que estuvieron griposos, y todos nos hemos pasado 2 o 3 días en la enfermería. Por fortuna ya pasó la epidemia. No puedo expresarte con qué gran caridad tratan aquí a los enfermos. Yo esos días no hice el horario de la comunidad y después, cuando se sale de la enfermería, te dan lo que llaman alivios, que es huevos u otro extraordinario durante 8 días en la comida. Te puedo asegurar que la vida es dura, pero está todo tan bien dispuesto que se hace no solo llevadera, sino incluso agradable. Lo que da mucho calor es la capucha. Excuso decirte cuando llegue el verano. Me voy a ir derritiendo poco a poco, y un día van a buscar a Fray María Rafael y no encuentran más que el hábito. La capa, el escapulario, la túnica, la camisa, las medias y los escarpines, todo es de la misma tela y del mismo género, de lana blanca. Lo único diferente son los calzones, que son más ásperos y de color pardo. Te aseguro que estoy muy cómodo. Cada vez me convenzo más de que la trapa la ha hecho Dios para mí y a mí para la trapa. Está visto que la única ciencia posible en el mundo es colocarnos donde Dios nos tenía destinados. Y una vez que hemos acertado a saber su voluntad, entregarnos a Él con todo el corazón. La última oración que dije de seglar fueron Ave Marías a la Virgen. Y la primera que dije, ya de novicio, no lo sé. Porque cuando estaba yo en mitad del capítulo arrodillado, y todos mis hermanos los monjes, cantando solemnemente el Benedictus, mi alma estaba delante de Dios y le ofrecía mi sacrificio con el corazón rebosando alegría, pero con unas lágrimas como puños. Yo creo que los ángeles en aquel momento, al verme llorar, también cantaban el Benedictus. Pero ahora ya me puedo morir contento. Ya soy trapense. Pídele a Dios mi perseverancia, que yo también pido por vosotros. A mí me ha de exigir mucho, pues mucho me ha dado. Si vierais cómo nos queremos aquí en la trapa, hoy, como es natural, todos, si me pillan en algún pasillo, me dan un abrazo. Y en silencio nos alegramos mutuamente. Bueno, muchas cosas os contaré en mi próxima carta, pero ahora me voy a dedicar a hacer una cuaresma fervorosa por todos los hombres que hay en el mundo que no se acuerdan de Dios. Os da un abrazo y algo más a todos, vuestro hijo, el novicio cisterciense. Ya te mandaré la salve, pero antes tienes que oírla. Escribe Fray María Rafael a su padre. Febrero 1934. La cosa es bien sencilla. Ni yo tendré más gloria por estar en un convento, ni tú menos por no estarlo. Pues a la hora en que Dios nos llame a juicio, a mí me exigirá haber sido un buen trapense, y a ti el haber sido un buen ingeniero de montes y un padre de familia cristiano, como con la ayuda de Dios lo eres. En la carta de ayer os decía que me había echado a llorar en el capítulo, pero donde me vino la gran llorera fue a la colación en el refectorio, pues nos dieron alubias blancas con zanahorias y después ensalada que nosotros mismos nos preparamos y que consistía en remolacha, unas hojas verdes que no sé lo que eran y, oh cosa terrible, una cebolla de esas largas del grueso de un puro y 20 centímetros de larga. Me acordé mucho de mi madre que tanto le gustan y yo no sé si fue el recuerdo materno o la excitación de la cebolla. La cuestión es que se me enrojecieron los ojos y lágrimas abundantes corrieron por mis mejillas. Ahora, en confianza, yo creo que fue la cebolla la que me hizo llorar. Soy un fraile muy disipado, por desgracia. Tengo, como siempre he tenido, muy buen humor, pero como no puedo hablar, ni gritar, ni correr, pues me lo tengo que comer. Así que me dan a lo mejor unas ganas terribles de silbar al ver a mis hermanos y yo entre ellos tan encapuchados comiendo cebolla. Se me ocurren mil diabluras, pues aunque siempre veo el lado sublime de la trapa, también le veo el lado divertido. Bueno, esto parece un contrasentido, decir que una trapa es un lugar divertido. Pero la cuestión es que yo no me aburro, ni sé lo que quiere decir esa palabra. No tengo tiempo para nada. Los días se me pasan volando. Apenas me he levantado cuando ya es hora de acostarme. Aquí se vive al minuto y todos se aprovechan. Y está todo tan reglamentado que las sucesivas cosas que haces, alternando con el oficio divino, es decir, lo que se llaman intervalos y que se dedican al estudio, a la lectura o a la oración, se te hacen cortos. Después, las horas que te pasas en la iglesia, lo mismo. pues cuando estás en el coro y con el salterio delante, ya pueden pasar horas y horas que no te das cuenta. Además, que todos los días del año hay algo diferente, bien sea en los oficios de la iglesia o en el horario, en el trabajo, en la comida. En una palabra, estoy muy contento y quiero que todos vosotros lo estéis también. Si hay algo que pueda interesarme en el mundo, son mis padres, y desde que estoy aquí os quiero más. Dios no me obliga a dejar de quereros, al contrario, solamente me dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Por tanto, lo que me pide es amarle a Él primero, y después a mis padres. Supongo que no tendréis celos de tan gran Señor. Rafael pasa su primera cuaresma de ayunos y penitencias en la trapa. Terminada la abstinencia epistolar, escribe a sus padres. Abril 1934. Lo que he hecho en estos 40 días ha sido ayunar, hacer oración y penitencia, y nada más, pues con eso ya tengo bastante. Y no creáis que en esta época del año litúrgico abundan las caras largas y tristes a causa del ayuno. Nada de eso. Se pasa hambre, pero se pasa con alegría, pues se pasa por Dios, y puedo asegurar que nunca me he levantado de la mesa más contento que algunos viernes después de no comer más que pan y agua. Desde luego, la cuaresma en la trapa es muy dura, pero es llevadera, y si no, véase la prueba. Aquí estoy yo, que todavía vivo para alabar a Dios más y más cada día. El reverendo padre Abad nos ha premiado a la comunidad por lo bien que ha salido el canto de estos días, con un alivio en la comida de hoy de 2 huevos fritos y 1 taza de café. Como veis, también en la trapa se hacen algunas veces extraordinarios. Los 2 huevos fritos me han sabido a gloria. Yo cada día estoy más contento de ser un monje trapense. Eso no se paga con nada. En estos días he tenido que cantar en el púlpito unas lecciones de maitines, y puedo aseguraros que nunca he pasado tantos apuros. Me salía la voz temblona, cogía el tono o muy bajo o muy alto, tropezaba en la capa al subir las escaleras. En fin, un verdadero desastre, pero no se puede remediar. Al verme a las 3 de la mañana subido a un púlpito y dominando todas las calvas y peladas cabezas de los monjes, las letras del leccionario me bailaban, de repente se me olvidaba la pronunciación del latín y no daba pie con bola. También he estado de servidor de iglesia, o sea, apagar velas. Ese es un oficio que me gusta mucho. Además, no creáis que tiene su importancia, pues aquí en la trapa cualquier ceremonia adquiere una gran importancia. Y para apagar o encender una lámpara hay que hacer todas las rúbricas que mandan las reglas de la orden. Están contados incluso los pasos, los minutos y las inclinaciones. En la iglesia siempre estamos de ceremonia. No se habla nunca para nada, no se hacen señas, se anda despacio, sin ruido, se hacen inclinaciones profundas al Señor que está en el tabernáculo. En una palabra, lo que debe ser y exige el culto divino. Eso a mí me entusiasma, pues bien sabéis que nunca me han gustado las familiaridades en nada, y menos en la iglesia.